Contentísimo, oiga. Muchísimas gracias a los que, al señor alcalde que nos ha visitado, mire, con semejante tiempo que nos ha jugado un poquito mal, pero estuvo bonito, está él acá, ha venido con su comisión, control social, está la concejala doña Sonia, han estado el subalcalde de Canandoa. Bienísimo, agradecerles de antemano, agradecerle también a su persona por venir a colaborarnos. Muchísimas gracias, muy agradecido. Todo ha sido bien, todo bien. A veces la naturaleza es así y hay que estar contento. Muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón. ¿Cuántos años me dice? 26 años estamos cumpliendo de creación de nuestra comunidad Petagrande. Bien, y hay otras comunidades que se han unido como El Palmar, entre otras. Mire, aquí, si no haya sido este tiempo de la lluvia, iba a haber cantidad de gente, pero aún eso, han habido muchísimas, cuatro comunidades, están El Palmar, 16 de julio, dos más que no me acuerdo el nombre, pero bienísimo también agradecerlo a ellos que están por acá y van a reforzar la población de nuestra comunidad, y nuestra comunidad va a seguir adelante. Eso es nuestra voluntad y nuestra meta, que tiene que aquí haber, si es posible para el año, ya tiene que haber hasta salir bachiller. Eso estamos viendo y atrayendo gente. Y es una comunidad tan buena y tan rica, porque tenemos dos ríos que nos abrazan, que es el Río Grande y el Río Yapacaní, que es una mina para nosotros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a Montero, a las capitales? De aquí a Montero, de aquí hasta Piraí son 60 kilómetros, de Piraí a Minero son 100 kilómetros y de Minero a Montero son 27. Sumando eso, hace unos 240 kilómetros, más o menos. En cuanto a los servicios básicos, su alcalde, para que la gente pueda entender. Luz. Aquí contamos con luz y también con agua potable, pero tenemos un poquito, un problema con el agua que está un poquito media, con mucho flúor, que estamos en mejorar nuestra carretera. Piraí, Petagrande, es una necesidad enorme que vamos a trabajar para que esto se haga realidad, de una carretera asfaltada. ¿Cuántas familias son? Aquí somos 115 familias, 780 habitantes han sido censados en el 2011.